Percepción. Mi percepción. Ahí va. Yeah. Muerte en todos los sitios que el humano pisa. Situaciones trágicas que no dan la risa. Ir a misa no salvará tu alma de pecados. El universo pide recados, pero si ignoran no se divisan. Los de la manada condena larga precisan. Soy artista, mi intención crear versos sinceros. Directos hacia tu tímpano, solo pasa mi control. Harto de muertes inocentes que abandonan el sendero. Harto de percibir mentiras, a qué más un mongol. La hora les llegará como a todos en esta partida. Se llama vida, vivimos en una play, el reino perseverá. El cisno perecerá, seguirá después de muerto. Es cierto, las ondas no se incineran ni se esconderán. Rap para inculcar buenos mensajes entre trágicos acontecimientos. El mal impera también escasez de sentimientos. La mentira marca tendencias, lo noto en mi ciudad. Atacan por detrás, murmuran títeres sin piedad. Yo pensando en qué bien me sentaría a matarlos con dureza. Reírme de ellos forma parte de mi juego, el suyo ego con simplezas. Rap la vía consumirá, escucha y enfurece puta. Solo falseas tu corteza, solo falseas tu corteza. Sí, solo te importa tu puta corteza, tu fachada. Aunque por dentro seas una puta mierda persona, pero claro, vivimos en un mundo superficial donde la mayoría no ve más allá de sus narices. Era triste. Percepción, mi percepción. Ahí va. Yeah. Se creen realezas, esas arpías subí a mentir. ¿Para qué sentir si pueden maquillarse entre idiotas sin criterio? Ya pasé la etapa, ya de advertir. Ahora me toca invertir mis neuronas en enviarlos fuera del hemisferio. Escuchan esto en su histerio, rabian cuando me oyen. Hola, que os follen, os saludo, que sois cortos, os misterio. Han creado un imperio con tanto loco manipulado. Os asemejáis a esquizofrénicos contando cosas inexistentes. Os lo digo en serio, os han visto la cara, os han engañado. Son pesados rayantes y muy persistentes. Insisten en dañar y así tapan sus carencias. Sois patéticos, tengo una hermana, pero ya no la quiero. Cosas de traidoras, perdí el afecto y disminuyó mi esencia. La presencia de los clones de Gijón me causa agobio, menudo vertedero. Pero seguiré como pueda hasta emigrar. Irme con mi novia y mandaros a la mierda sin dudar. Detesta a la gentuza que grita desde lejos. Os deberíais mirar más en el espejo, pero con infrarrojos para ver vuestra alma sucia. Sois gente malvada y acabada, frustrados os considero minucias. Frustrados os considero minucias. Rivales de poca monta, asequibles totalmente. Mi percepción, percepción, yeah.